Llego y se las tumbo, traigo gente, no ando solo. No me asustan los difuntos, para servirles el zorro. Y lo que prometo cumplo. Me cansé de humillaciones y de andar pidiendo chichi. Me empaqué los pantalones y enojado un día me dije: no voy a morirme pobre. Se los juro por la Virgen. Empecé poco a poquito, fui metiéndome sin prisa, engordando el cochinito y creciendo mi sonrisa. Ahora traigo un X5. En vez de aquel pinche Nissan. Ya le va, compa Mario, compadre, está mi puro Tijuana viejo. Ofrezca, ya saben, yo soy gente que responde. Nunca dejo abajo a nadie, aunque a varios les asombre. Traigo varios celulares. Lo que quiera lo consigo, no me quedo con las ganas. Donde quiera tengo amigos que responden mis llamadas. Mi negocio va conmigo. Y el que no arriesga no gana. Empecé poco a poquito, fui metiéndome sin prisa, fui engordando el cochinito y creciendo mi sonrisa. Ahora traigo un X5. En vez de aquel pinche Nissan.